padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un martes más de Disco Completo. Como lo prometimos la semana pasada, en nuestra salida de los jueves de alrededor de medianoche, vamos a escuchar hoy un disco realmente fenomenal. Pat Metheny, Lal Mays, S. Falls, Wichita South Falls, Wichita Falls, publicado por el sello SM en mayo del año 1981. Este disco, bueno, por muchas razones, el gusto personal, es uno de mis discos preferidos, seguramente el de muchos porque es un disco realmente fenomenal. Pero otra de las razones particulares también es que uno de los integrantes de la agrupación, básicamente un trío, ¿no? Lal Mays en piano, sintetizadores, órgano, Pat con todas las guitarras, incluso el bajo, y el percusionista brasileño Naná Vasconcelos en percusión, voz, batería, berimbau, que falleció el 9 de marzo último pasado en su ciudad natal, ahí muy cerquita de Bahía, producto de un cáncer realmente fulminante. Se lo detectaron en septiembre del año pasado, muy pocos meses después no pudo superar la fatalidad y falleció el 9 último pasado, decíamos 71 años, apenas 71 años tenía este genial percusionista, considerado durante algunos años, sobre todo por aquella época coincidente con aquella época de su participación con Pat, año 81-82, grabó dos discos, año 81, año 82, pero su habilidad, su fama y su destreza, ¿no?, superaron aquella faceta y fue considerado por la revista Downbeat como el mejor percusionista del mundo entre los años 84, 86 al 90. Una afirmación que aún hoy la revista Downbeat mantiene como Naná Vasconcelos el mejor percusionista del mundo de todas las épocas. Nos dejó este grande y, como decíamos la vez pasada, cuando promocionábamos este disco que hoy vamos a escuchar en forma íntegra, 5 cortes tiene, desde el cual el primero que le da título al disco son 20 minutos. Una cosa bastante loca. El primer corte, 20 minutos. Pero son 20 minutos realmente deliciosos. Una cosa, un clima. El disco en sí tiene eso. Tiene unos climas, tiene una sensibilidad. Emociona realmente en cada uno de sus acordes. Gran parte de este ambiente, de este gran clima, se lo debe al genial Naná Vasconcelos. Como decíamos la vez pasada, ni siquiera la destreza de estos dos grandes músicos, Lal Mays, el pianista Lal Mays y el guitarrista Pat Metheny, hoy considerado el mejor guitarrista de jazz del mundo, ni siquiera ellos dos hubieran podido lograr el clima en este disco con la ausencia o sin la participación del genial Naná Vasconcelos. Ese aire de música lejana, de música proveniente de muchos lugares, con climas realmente que a uno hasta parece sentir el olor, ¿no?, a los lugares que se recrean en nuestra mente conforme vamos escuchando la música. Naná, como decíamos, tiene mucho que ver con esto porque el hombre se lo considera como el percusionista o el músico que llevaba la voz de la selva, ¿no? Solía representar los sonidos de la selva de una manera realmente impresionante. Hay mucho de eso en este disco y sobre todo una voz muy dulce y muy melancólica de un Naná que se lo escucha como en la distancia, dando esa sensación así como de viaje, ¿no? Un poco la tapa del disco tiene que ver con eso, ¿no? Una foto de una carretera, una mano con un teléfono, dando esa sensación o esa idea de una llamada muy lejana, de un viaje. Y ciertamente es un viaje realmente fascinante, este disco que ya pasamos a escuchar. Pat Metheny, Lal Mays, Os Falls, Wichita South Falls, Wichita Falls. Thank you. Three. Bueno, genial lo que estábamos escuchando. El primer corte, decíamos 20 minutos. 20 minutos de pura sensibilidad, un disco, un tema realmente fenomenal. Seguimos con Ozark. El tercer corte, septiembre 15, un tema dedicado a Bill Evans. Un tema realmente muy, muy sentido, realmente fenomenal. ¿Qué pasa? Por aquella época, por esos meses, por esos días, fallecía el genial pianista estadounidense, el papá, como decimos siempre, del trío de jazz contemporáneo, poeta del piano, como se lo conocía. It's For You, el cuarto tema, un tema pero bellísimo, ¿no?, que realmente te transporta, y cierra con estupenda graca. Lal Mays, piano y sintetizadores, Pat en guitarras, Naná, berimbau, percusión, batería. Seguimos escuchando este genial disco. Thank you.

Bueno, ojalá hayan disfrutado este disco realmente lindísimo. Año 1981, SM año 1981, por Pat Messina y Lal Mays. En el año siguiente, año 82, el grupo, el Pat Messina Group como tal, graba su primer disco. Pero anterior a eso, la dupla madre de los dos pilares fundamentales del grupo, el pianista y tecladista Lal Mays y el guitarrista Pat Messina, grabaron este disco a nombre de ambos, pero por fuera del grupo. El grupo todavía estaba en fase experimental, todavía no habían grabado. Este disco es realmente fenomenal, con la participación de Nana, quien al año siguiente, año 2000, 1982, perdón, graba su segundo y último álbum con el grupo, Ofran, y deja el grupo. El aporte de Nana para la gran contribución para estos dos discos se nota muchísimo, sobre todo en este disco. Como decíamos, Nana falleció el 9 de marzo último pasado, víctima de una muy corta y durísima enfermedad, un cáncer de pulmón. Y lo recordamos a través de este genial y fenomenal disco. Nos vamos a ir hasta el próximo jueves con una salida en vivo de nuestro espacio semanal alrededor de medianoche. Y como es de esperar, el próximo martes con un disco similar, en forma completa para que podamos disfrutarlo como se debe, ¿no? Juan Carlos Preus con la presentación del disco. Luis Cid en controles, gracias por estar, gracias por acompañarnos, hasta la semana que viene. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.